No queremos perder las buenas costumbres, Diana, así que voy a dar paso lo primero a las damas, a las señoras, como habitualmente se suele hacer. Doña Carmen Riolobos, senadora del Partido Popular por Toledo, buenos días. Buenos días, es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes y con todos los seguidores. Muchísimas gracias. Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, buenos días. Buenos y soleados días. Ah, qué bien, ¿eh? Y también en Cantabria nos espera Emilio de Cos, exsindicalista de Comisiones Obreras. Buenos días, Emilio. Muy buenos días a todos. ¿Y qué razón tiene Juan Ramón Carrancio? Bueno. Hace un día estupendo, con 21 grados ya tenemos en el Muelle Calderón. Pues nada, a disfrutar de ese soleado día. Mientras tanto, nosotros vamos a ponernos aquí con esos titulares para ir comentando lo que dice la prensa. Yo leí ayer un titular que me quedé petrificado cuando lo vi, ¿no? Y tengo que marcharme hasta Estados Unidos porque vuelve a permitirse la compra de armas a enfermos mentales, señores. El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la suspensión de una regulación impulsada por el expresidente Barack Obama. El voto se saldó con un respaldo de 57 senadores, la mayoría completa de los republicanos y varios demócratas, frente a 43 rechazos. La medida había sido impulsada por Obama dentro de un plan para aumentar los controles en el acceso a armas de fuego tras la matanza de ese que ocurría en ese colegio en Connecticut en 2012, cuando fallecieron 20 niños y 6 profesores. Y ahora nos encontramos con este nuevo titular. Estados Unidos, insisto, vuelve a permitir la compra de armas a enfermos mentales. Comenzamos con Carmen. Bueno, a mí me parece una cosa tremenda. Yo desde luego estoy en contra de que se pueda vender armas de forma, como se hace, de forma legal en Estados Unidos y sin ningún control o con un control muy pequeño. Y desde luego me parece una barbaridad que se pueda permitir el tener y disponer y poder utilizar armas de fuego a personas que tienen una inestabilidad mental o emocional que les puede hacer en un momento determinado cometer locuras como las que ocurren de vez en cuando en Estados Unidos con esas personas que pierden la cabeza y que de alguna manera, de una forma brutal, pues cometen, en fin, asesinatos, pues no se puede decir de otra manera, masivos y a personas absolutamente inocentes. Yo creo que el tema de las armas en nuestro país, por ejemplo, está bastante, bastante controlado. Son muy pocas personas y muy selectivas las que pueden tener licencia de armas, como pueden ser pues las personas con dentro de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las personas que son cazadores, pero que, vamos, hay unos controles estrictos de armas y de las utilizaciones de las mismas, total. Juan Ramón. Bueno, yo no voy a entrar a polemizar sobre tener armas o no, porque cada país tiene una trayectoria cultural y todo el mundo se fija en lo de tener las armas en Estados Unidos. Suiza, que es un país nada sospechoso, pues prácticamente todos los ciudadanos tienen armas largas en casa. De hecho, pertenecen a la reserva activa durante muchísimos años. Aquí en España, pues tenemos nuestra propia historia, ¿no? Pocos, hay más de 1 millón de cazadores en España. Ahora, el hecho concreto, el permitir a alguien que tiene determinados desequilibrios mentales, vamos a dejarlo ahí, que porte un arma, hombre, a mí me parece una aberración, de verdad. No, se comenta por sí sola la noticia, vamos. Por supuesto, Emilio. Bueno, yo creo que es una gran hipocresía del pueblo estadounidense, de sus dirigentes concretamente, porque es que siempre están con estos temas de las armas, el fusil no, el fusil sí, estamos viendo las escabellinas que se están haciendo, y es verdad que en otros países se tiene armas, pero hombre, no es el resultado de lo que pasa en Estados Unidos. A mí la noticia es mala, porque si uno que se presume que no está demente de ninguna clase hace lo que está haciendo en esas universidades, en esos colegios, o desde una ventana al supermercado donde va una señora de casa a por el alimento de sus hijos y se queda en ese supermercado con un tiro en el pecho, pues no es de recibo ni le puede agradar a nadie. Lo que sí es verdad que es que yo creo que podían estas cosas legalizarlas de otra manera y no dársela menos todavía a aquellas personas que todavía están con un certificado médico que no pueden, en otros países no podrían ni hacer muchísimas cosas. Yo creo que es que con la noticia es para colgarla y dejarla a mal gusto de romperte las entrañas, ni más ni menos. Y otro, es verdad, en Suiza hay esa licencia de armas, pero y sobre todo de largas, de estas grandes, ¿no? Pero, hombre, no hay noticias de este tipo de asesinatos o que ha salido un demente por ahí. Dale, que te pego. Y ahora lo que más me preocupa es que con tanto terrorismo incontrolado, porque le puedes tener en el portal de tu casa, este tema de las armas para adelante y para atrás tendrían que tener una seguridad muchísimo más fuerte, una vigilancia más fuerte, y eso lo digo por mi país, porque ahora hemos visto cómo a dos guardas jurados de Montes, de Lérida, me parece que fueron los últimos, se los cargó uno por el hecho de que no llevaba la certificación de licencias de armas, y luego dice que estaba pirado. Esa es la salida, la de costumbre. Yo creo que la seguridad tiene que ser mucho más fuerte, hay que tener un control muy grande, y sobre todo, ya no hablo en Estados Unidos, pero sobre todo en mi país, sobre todo, porque es que no quisiera que los periódicos, nosotros, los medios de comunicación, salgamos con esa primera noticia. Desde luego. Otras noticias internacionales, Diana, de calado también, que tiene mucho que ver con nuestro país. Bueno, Maduro insulta de nuevo a Rajoy. El mandatario de Venezuela vuelve a cargar contra el presidente del gobierno español, calificándolo de bandido y protector de delincuentes y asesinos. Ha amenazado con las siguientes palabras. Vamos a escucharlo, Raúl. Porque la revolución es eso, una revolución, es velocidad, transformaciones y más con la agresión del imperialismo permanente y de la derecha internacional que preparan un plan contra Venezuela. Se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla. Se quedarán sin dientes. Ustedes lo verán. Rajoy ha pedido justicia, derechos humanos y libertad para los presos políticos venezolanos al cumplirse 3 años del encarcelamiento de Leopoldo López. Carmen Río Lobos, como representante del Partido Popular. Este señor es un auténtico energúmeno, es la antidemocracia personificada, es un bárbaro que tiene absolutamente machacado a su pueblo, a sus ciudadanos, los tiene en la más absoluta de las pobrezas, con un descontrol total, y desde luego el que insulte a nuestro presidente del gobierno y a aquellas personas que están apoyando a los opositores venezolanos me parece una auténtica salvajada y que le define perfectamente. Yo creo que ayer y esta mañana veíamos en los medios de comunicación una foto impresionante de cómo el padre de Leopoldo López era arropado por personalidades como Felipe González, con José María Aznar, las alcaldesas de Madrid, o incluso el otro día, por ejemplo, en nuestro Congreso, en el Congreso Nacional del Partido Popular, estuvo el padre de Leopoldo López y, bueno, se levantó todo el auditorio, más de 4.000 personas, a aplaudir a él y a todos los opositores venezolanos, porque realmente lo que está ocurriendo en Venezuela es un auténtico, yo creo que es una salvajada, yo diría que casi un crimen contra la humanidad, en la situación a la que ha llevado este señor y su predecesor al pueblo venezolano. Lo que no se entiende, lo que no se puede entender, es que haya políticos en nuestro país, como son Iglesias, Errejón y la gente de Podemos, que no condene una forma tan brutal de tener a un pueblo como es el pueblo venezolano y a un país que era riquísimo y que lo ha empobrecido de una forma brutal. Yo creo que desde luego todos los españoles tenemos que estar apoyando a esos opositores venezolanos que están luchando por la libertad y el desarrollo de su país frente a un energúmeno que es este tío. Juan Ramón, te escuchamos. Pues lo primero decir, vamos a ver, yo no soy sospechoso precisamente de ser del Partido Popular. Pero el señor Rajoy es el presidente de todos los españoles, nos representa a todos. A mí me ofende sobremanera las declaraciones del señor Maduro. Vamos, esto no sé si habrá queja diplomática o no, ahí sabrá el Estado, ¿no? Pero que precisamente hable él, que hace poquito han detenido a familiares más o menos cercanos suyos por tráfico de drogas a lo grande con Estados Unidos. Que hay parte de su gobierno, según los Estados Unidos, implicado en el tráfico internacional de drogas. Que tiene a más de 100 opositores en la cárcel, por ideas políticas. Esto no es como lo de la ETA, que es por matar a otras personas, es por pensar diferente a quien manda. Vamos, no tiene un pase, no tiene casi ni vamos. Supongo que todos en España debiéramos pensar lo mismo. Y digo supongo porque ha abierto Carmen un asunto muy interesante, y es estas dobles varas de medir que tienen algunos partidos políticos, en este caso me estoy refiriendo a Podemos, dependiendo los abusos de dónde vengan. Si vienen de un régimen más o menos de derechas, entonces son malos, malísimos, y Hitler era primo suyo. Y si vienen de un régimen que ellos identifican más o menos de izquierdas, y ya no digamos si les pagan por determinados trabajos que no aparecen cientos de miles de euros, entonces es una democracia. Yo al señor Iglesias le he visto decir en un vídeo que está circulando por ahí, que como español le daba envidia a los venezolanos. Me gustaría que fuera allí a pasar hambre, a tener que hacer cola para conseguir papel higiénico, a vivir en el estado de opresión, de persecución en el que viven los venezolanos. De verdad que me parece impresentable su actitud ante este asunto. Uh-huh. ¿La opinión de Emilio? Bueno, yo creo que, como diría un mexicano, este es un pendejo. Pero un verdadero pendejo. Además, falta a todo el mundo, no tiene ni ética política, no tiene nada, y lo que se ve es un dictador de que lo arrasa todo, tiene un pueblo sometido a lo que... Y a un tribunal constitucional, como ellos le llaman, y superior de todo, que nada más que está marcado por las leyes que o por las directrices que él marca y su y el ejército que le complacen todo. Por lo tanto, tiene a unos millones, bueno, tiene a millones de habitantes muertos de hambre y tiene el nivel más alto de asesinatos, bueno, marca el ranking de todo lo peor lo tiene. Y además, como buen dictador que es y siguiendo el ejemplo de muchos dictadores, las fortunas las tienen fuera de su país, que las tienen en Suiza, está demostrado, y sus jefes militares pues están con el narcotráfico, las hijas del difunto, del ese que quisieron hacer, aun siendo agnósticos, querían hacerle un dios, también están complicados en este tema, y de esa vergüenza que es nacional, mejor dicho mundial, esa vergüenza mundial, tenemos aquí a unos señores que les respeto en lo personal, pero en lo de la política no les voy a respetar para nada, que son que no tienen una contestación firme a lo que es. Al contrario, de todo lo que ellos han estado beneficiando y se siguen beneficiando, que son de los manejos de los dineros que están ahí o de convivir con ellos, que también está ahí, pues hombre, es lógico por su parte, muy mal por verlo yo así también, pero no sería de recibo que no tengan una mala contestación a todos los crímenes que están haciendo, a todo el sufrimiento que están haciendo en todos esos países, ya no Venezuela, sino de Irak y para allá, que no tienen, es que no tienen esa referencia de decir, pa, al contrario, llaman mayordomo a Felipe González, al otro a Maroto y el de la moto. Hombre, cuando uno no sabe lo que tiene entre manos, lo único que hacen es faltar, y la ética les tendría que dar que se pueden decir las cosas de muchas maneras, pero no faltando. Y de mayordomos no tienen nada. Hay 14 años de cárcel que le han metido al opositor, y la verdad es que no es de recibo que Zapatero haya ido allí a perdonarles una deuda también muy grande económica, y encima no se haya salido ni con una mínima ventaja en tantos viajes para poder poner a la oposición en su sitio y que la respeten, que es lo que el pueblo está pidiendo, ni más ni menos. Claro, Perdona, sí. Que luego te dejo a ti, ya luego, Carmen, que diga, que yo sé que a ti te gusta este tema mucho. Y más, faltar como se viene faltando, hay tres líderes políticos, Aznar, hasta Felipe González y hasta Rivera, que solamente, hombre, por darle más imagen al tema, pero no por estar, sino por reivindicar esa liberación y esa libertad del pueblo, ya está. Yo a mí me parece que los países sudamericanos, todos los latinos, tendrían que ponerse en contra de este tema. Lo que pasa que, claro, si cogemos al otro, al Evo Morales, al otro y al de más allá, al final podemos echar una partida de póker porque lo metemos en un cubilete, son ellos mismos, y no sale una escalera de color nunca. Yeah. Bueno, yo en la línea que decía Juan Ramón y Emilio, lo que está claro es que este energúmeno que acaba de insultar al presidente de todos los españoles, porque todos, aunque todos no le hayan votado, pero es el presidente de todos los españoles, yo creo que es absolutamente inaceptable. Pero también lo que tienen que saber todos los españoles es que, por ejemplo, los ideólogos de gran parte de las barbaridades que se han estado aplicando en Venezuela son el señor Monedero, el señor Iglesias y toda la compañía de los directivos y los dirigentes de Podemos en España. A mí me contaba el otro día un periodista que había ido con otro grupo de periodistas a Venezuela hace unos cuantos años y que el introductor, el que los recibió en el despacho de, entonces vivía todavía Chávez, del presidente, etcétera, etcétera, fue Monedero. Dice, fue curiosísimo, llegamos allí y nos encontramos, en aquella época todavía Podemos no era lo que es en este momento, ni se había presentado a las elecciones, ni era un partido político. Pero el introductor, el ideólogo, el que junto con Iglesias y otros profesores hicieron la constitución de Venezuela y diseñaron toda esta política nefasta, que ha sido nefasta para Venezuela, han sido ellos. Es decir, que no se olviden los españoles de que aquí tenemos un germen tan totalitario, aunque sea de izquierdas, y tan salvaje como el que está en este momento arruinando. Y decíais el desabastecimiento que hay en general, pero es muy grave que haya un desabastecimiento como el que hay en este momento de medicamentos, que es tremendo. No solamente alimentos y productos de primera necesidad, sino también medicamentos, que ya es jugar con la vida de las personas. Yo creo que es una auténtica salvajada, y desde luego la comunidad internacional y desde luego nuestro país, los demócratas de nuestro país, tienen en ese sentido que ponerle freno. Mire, yo sufrí muchísimo cuando se presentó una moción en el Senado condenando al régimen de Venezuela y a favor de los opositores. Estaban Lilian Tintori y prácticamente todas las mujeres, incluido el padre de López, en la tribuna de invitados del Senado, y los de Podemos se negaron a votar a favor de condenar el régimen de Venezuela. Uh-huh. Es decir, un debate muy vivo y muy interesante. Todos los partidos políticos se unieron, excepto, creo recordar, desde luego, quizás Bildu y quizás también Esquerra Republicana, pero el resto de partidos políticos todos nos unimos contra la barbarie de este señor, que es un auténtico energúmeno. Tenemos que seguir hablando de Podemos, Diana. Sí, Pablo Iglesias logra plenos poderes para volver al Podemos más radical. El líder de la formación arrolla a Errejón en todas las votaciones. Iglesias ganó con más holgura que la prevista. Se llevó todas las consultas y controlará la dirección. El futuro de Errejón queda en sus manos. Las bases consagran la estrategia de priorizar la movilización social a la actividad institucional. El resultado de Vista Alegre 2, Juan Ramón. Bueno, pues al final lo que queda claro es, digamos, la política, por llamarlo de alguna forma, que pretenden hacer. No creen en la democracia. Yo estoy convencido de que no creen en la democracia. Lo han dicho en más de una ocasión, con medias palabras, se les escapa. A veces el subconsciente traiciona, ¿no? Esto de, no, la política se hace en la calle. No, perdona. Nos hemos dotado unos instrumentos para que la democracia funcione, de unas leyes, de unas normas, y hay que respetarlas. El problema es que no les gustan. Yo, al final, este señor que tiene en su mano el ser uno de los grandes partidos que entre en las instituciones, que es donde se cambian y se pueden mejorar las cosas, al final se demuestra como un antisistema con muy poco recorrido. Yo lo siento, pero no tiene recorrido intelectual. Vamos, me parece mediocre, en el mejor de los casos, sus planteamientos políticos. No tienen futuro, nada. ¿Qué quiere hacer? ¿Una revolución a la vieja usanza de hace 100 años, con muertos por las calles? ¿Qué pretenden las calles? ¿Qué quiere arreglar desde las calles? Yo es la pregunta que le haría. Bueno, pues ahí están esas preguntas. Emilio, ¿estás de acuerdo? No, mira, yo es que de acuerdo con Podemos no voy a poder estar nunca, porque un partido político que no tiene un proyecto para una España de 46 millones de españoles, pues ya deja mucho para mi persona y para mucha gente en el ambiente donde yo me muevo, mucho que desear. Un partido que quiere sacar a la gente a la calle, a la confrontación en el día a día, pues como comprenderás, esto ya no es la España del 30 y tantos, que no la han vivido ellos, yo tampoco, pero yo la he leído, la he estudiado y ya he visto lo que pasaba, ¿no? Hemos llegado en el 78 a hacer una constitución, se ha aprobado por todo el mundo, hemos dado vuelta a la página, nos hemos dado la mano a aquellos que estaban en un sitio, en el otro, punto y final, y desde Zapatero para acá parece ser de que siempre hay, y perdonad que le saque, siempre hay que volver a rescarbar cuando alguien se pierde en la política de la nación para entretener al personal. Y a partir de ahí vienen esos lodos, viene el 15M, viene lo que viene, y vienen las concentraciones en la Puerta del Sol, en la cual sí es verdad que había gente de muchas clases porque estaba en contra del tema, pero eso se ha manipulado de tal manera que se han ido al leninismo-stalinismo, donde todo eso habría que haberlo erradicado ya, y esto lo están sacando, y vuelve a ver a la confrontación de las dos Españas. Cuando tenemos una legislación, tenemos una constitución y tenemos unos sillones, tanto de una cámara baja como de una cámara alta, donde se tienen que debatir todo aquello que se crea que se puede corregir, como puede ser la constitución, como puede ser la ley electoral, como puede ser todo lo que se pueda llevar y aprobar por los órganos de dirección, por los órganos de los partidos que están representados. Y hombre, aquí ya se ha visto lo que ha habido en Podemos, es volver a lo que hay, ir otra vez los diputados de Podemos, ir a visitar al matón este de Bódalo, que no respeta a las trabajadoras de los supermercados, que no ha respetado a la chica aquella que estaba vendiendo helados y encima estaba en estado de gestación. Hombre, yo creo que esta gente se pasa a 14.000 pueblos, porque encima, dicho lo de antes, defendiendo a Maduro, y defendiendo a los regímenes yihadistas de estos, pues ya hay hombres que sobran en este país, y yo diría que sobran. Y luego pues están ahí tocando alfombra roja, en el cual, aparte de lo que están sacando por otros sitios, lo están sacando de una vida muy cómoda que se anda para ellos, porque nunca se lo pensaban. Este es el problema que tienen. No tienen planteamientos para España, pero sí para ocupar las sillas. Y a mí me parece que ahora mismo viene la limpieza del que pierde, que es lo que han hecho siempre en la democracia los partidos, y poca, pero es lo que vienen haciendo los regímenes comunistas. Tú no estás conmigo, pues el que no está conmigo está enfrente, y si te puedo poner, pues como Maduro, a la cárcel. Uh-huh. Claro, ese es el tema. Muy bien, Carmen. Bien, yo creo, vamos a ver, yo creo que ha ganado el ala más radical de Podemos, que es Iglesias, Monedero, etcétera. El partido sale profundamente dividido, porque aunque digan que ha arrasado en algunos titulares, en realidad, a lo largo de todo el procedimiento, iban casi igualados en algunos temas, 50-50, y al final ha sido 50-33 o algo así. De hecho, Errejón está reivindicando que en los órganos de mando del partido haya una proporcionalidad a los resultados obtenidos. Quiero decirte que no sea toda la dirección de los que han ganado, sino que haya un 50% de los, o un, es decir, un 60%, es decir, que subirle un poquito a los que han ganado, y un 40% ellos, que es lo que realmente representan en un porcentaje de 100%. Yo creo, fijaos, que a mí lo que me sorprende muchísimo es que este Podemos, que es súper radical y que es el que ha ganado, puede estar siendo apoyado en este momento en gobiernos que están haciendo de su capa un sayo, y además de la política nefasta y de amiguismo, favoritismo y enchufismos, una cosa inaceptable, pues el que estén apoyando, por ejemplo, a Carmena en Madrid, por ejemplo, a Ada Colau en Barcelona, por ejemplo, a Kichi en Cádiz, por ejemplo, al alcalde de Zaragoza, al alcalde de, en fin, a una serie de alcaldes, que es una auténtica barbaridad. Y al mismo tiempo estén coaligados con estos radicales en algunas comunidades autónomas. Yo creo que el Partido Socialista debería hacérselo mirar y tomar nota, porque por ese camino lo único que puede hacer es lo que está ocurriendo, que esté cada vez desangrándose, perdiendo votos a favor de Podemos. Yo creo, desde luego, que no se entiende, por poner un ejemplo de Castilla-La Mancha, que habiendo ofrecido la presidenta del PP, María Dolores de Cospedal, a Emiliano García Page la posibilidad de aprobar los presupuestos del 2017 con nuestro apoyo, con la única condición de que se bajaran los impuestos para que se pueda crear más empleo, hayan preferido el apoyo de Podemos, y que en este momento pues los presupuestos que se están trabajando y negociando vayan dirigidos fundamentalmente a incrementar los impuestos, lo que va a hacer que siga habiendo lo que ya hay, una desbandada de empresas que por el efecto frontera se estén marchando o a Extremadura o a Castilla y León o a Madrid, fundamentalmente a Madrid, porque pagan menos impuestos, y en Castilla-La Mancha se estén quedando menos empresas y el nivel de ingresos, a pesar de que suben los impuestos, siga bajando en nuestra comunidad autónoma. Que a mí me parece esto una auténtica contradicción y una barbaridad, pero yo creo que el PSOE aquí se lo tendría que hacer mirar, ¿eh? Uh-huh. 11.36, 10.36 en Canarias. Tenemos más asuntos, porque esta semana... ¿Me permites un momento? Adelante, muy inciso. Mira, por favor. Yo quisiera decir, los partidos políticos, me parece que en los estatutos suyos, en las listas, se pueden presentar a los que se presenten, y el que gane por un voto, me parece que es el que se lleva la dirección entera, me parece, en la gran mayoría. Y en los sindicatos pasan todos, menos en Comisiones Obreras, que se le da el porcentaje de la minoría, en la proporción que se saca. Pero voy más lejos. Es que no está el compañero y paisano de ahí, de Reynosa, hoy con nosotros. El PSOE es que todavía no sabe ni dónde está, ni qué es lo que quiere, ni nada. Mira, las declaraciones de ayer de la líder del partido del PSOE en Euskadi son de juzgado de guardia. Por compartir mesa y mantel con el PNV, con los de Bildu y con toda esa morralla que hay ahí, de decir que la Guardia Civil tiene que salir del País Vasco. Pero bueno, un partido constitucional como él, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo se puede apoyar y darle la bienvenida a esas pretensiones? Eso es lo que está ocurriendo aquí, aquí me refiero en el País Vasco, sí. Ocurre en Cataluña, y es donde el PSOE hace que se pierdan los votos fuera de esos dos partidos, de esas dos regiones. Quiero decir que con esos movimientos, pues hombre, hace dudar a los de Badajoz, a los de Castilla-La Mancha, a los de Cantabria, en poder depositar un voto en el Partido Socialista. Se lo tienen que mirar, y bien mirado, y no cogérsela con papel de fumar, sino con la realidad del tema. Uh-huh. Estamos detrás de muchísimos casos. Decía que hemos visto esta semana la renuncia de los tres directivos del Banco de España investigados por el caso Bankia, por ejemplo. También vemos la primera sentencia del caso Gürtel, pero haciendo hincapié en el Banco de España, a raíz de ahí el ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostraba este pasado miércoles en el Senado a favor de que se cree una comisión de investigación en el Congreso de toda la crisis bancaria y no únicamente sobre Bankia, para esclarecer el papel del anterior gobierno en el proceso. De Guindos ha afirmado que más allá de la salida de a bolsa de Bankia, que forma parte de lo que fue la crisis, hay una parte que es fundamental, y atentos porque dejamos más preguntas aquí en el aire. ¿Por qué en el año 2009 y en el 2010, cuando la prima de riesgo todavía estaba en los 75-100 puntos básicos, no se hizo la reestructuración del sistema financiero español? Juan Ramón. Pues lo primero, me sorprende muchísimo este cambio de actitud de Guindos. Oye, qué bien. Porque cuando lo hemos llevado desde Ciudadanos y al Parlamento, que lo hemos llevado varias veces para abrir una investigación al respecto, el PP ha votado sistemáticamente en contra, y el PSOE también. De hecho, sale adelante la comisión de investigación ahora porque el PSOE ha recapacitado. El Partido Popular ha vuelto a votar en contra de investigar lo que pasó con las cajas. Y no nos olvidemos que hay un agujero que vamos a pagar todos los españoles, más de 40.000 millones de euros. Un agujero que no fue cosa de la crisis, fue cuestión de una mala praxis. No me atrevo a decir que solo tendrán que decir los jueces si hubo delitos o no, pero lo que está clarísimo es que el agujero solo se dio en las cajas de ahorros. Oye, los bancos no capearon la crisis, algunos incluso comprando, sí, otros bancos en el extranjero y tal. Las cajas, pues agujero, gestionadas durante décadas por políticos y sindicatos. Sí hay que investigar, y hay mucho que investigar. Y no solo luego el caso Bankia, pues tiene sus ramificaciones, porque ahí, claro, es que es de lo que se trata. El señor Fernández Ordóñez lo fusionó con la caja esta de Valencia, con la CAM, que era la que tenía un agujero monstruoso. Nadie en el sector entendía estas fusiones, porque al final lo que hicieron efectivamente fue arrastrar las malas a las menos malas, aumentando el agujero, en vez de llegado el momento, pararlo. Todo el mundo habla de una mala gestión del Banco de España, no de los técnicos, que también hay coincidencia en el sector, que es de lo mejor que hay, sino de la dirección política. Y luego es curioso que al final Bankia pues está devolviendo el dinero al Estado, se la está consiguiendo reflotar, ahora que tiene un profesional al frente, como el señor Gregorio Bolzarri. Nadie habla de las dos cajas gallegas, por ejemplo, que se fusionaron y nos costaron un montón de millones porque ha habido casi que regalarlas a precio de saldo, con un agujero de casi 10.000 millones de euros. O de Caixa Cataluña, donde estuvo un ex ministro del Partido Socialista, Narcís Serra, dirigiéndola durante años. Estoy de acuerdo. Y de hecho, por eso lo hemos llevado al Parlamento, y a ver qué da la comisión de investigación. Hay mucho que investigar, y no solo en Bankia. Emilio. Bueno, yo en este caso, a ver, yo creo que esto trae más cola de lo que parece. Desde que los políticos se metieron en todas las cajas, esto ha sido el mayor desbarajuste del mundo. Aquí tenemos un tertuliano que hace de presidente en Cantabria, que es conocedor de Caja Cantabria, ahora en Liberbank, que ha tenido hasta dinero en paraísos fiscales. Y él lo conocía, y a mí me hace gracia los consejos y cómo él arremete contra los demás en unas televisiones que él visita a nivel nacional, pero que al final tiene la región como la tiene, ha sido consentidor de estos temas, porque era conocedor, y a la prueba está de que nadie tiene ninguna demanda por decir estas cosas, ni nadie le ha podido tapar, ni a nadie le ha podido tapar la boca por estos temas, pero es que además... No, Emilio, perdona, un segundín, que te apuntalo. 30.000 millones de euros emitió Caja Cantabria en preferentes, frente del gobierno, luego, en un paraíso fiscal. Luego dice estos desalmados, tal y cual, que engañan a esos pobres jubilados. Ya, él era conocedor de lo que las preferentes de Cantabria. Por eso quiero decir que aquí cada uno tiene su San Benito encima de la espalda. Lo que pasa que cuando le carga mucho, lo desploman para otros lados. Pero vamos al tema de Mafo. Mafo, me acuerdo yo, cuando yo ejercía de sindicalista, era la persona más odiosa que yo podía tener enfrente, porque siempre decía él, salarios congelados, funcionarios congelados, todo congelado, pero las subidas de sus salarios y concretamente de la indemnización que se llevó cuando dejó el cargo fue muy grande. Pero además con la connivencia del gobierno, y me refiero de los dos ministros que estuvieron de Hacienda, tanto de la ministra como del otro ministro, que ahora no me acuerdo, que le negó la mayor a Pizarro. Solves. En el debate que tuvimos, no me acuerdo yo ahora. Solves. De Solves. Bueno, pues Ya estábamos en crisis y lo conocían. Y ellos R con R, con las fusiones, con este tema, tal cual. Eso nos ha costado a los españoles muchísimo dinero. Es verdad que Bankia se está reflotando porque tiene un gran profesional encima y además no hace falta que le marquen el paso, pero, hombre, yo creo que las responsabilidades vienen desde hace mucho tiempo. Y tengo que agradecer mucho a UPyD, que fueron los que metieron el dedo en el ojo. Fueron los primeros que metieron el dedo en el ojo para buscar y rebuscar todo aquello de las black, no black y de todas estas cosas. Al final me parece a mí que la propuesta última de que se pidan responsabilidades políticas, porque ya veremos luego las otras, porque esto, las políticas pueden salir, pero la de las malas gestiones por negligencia, me gustaría a mí que esas se llevarían hasta el último momento, porque no podemos tener responsables políticos con informes, porque estos están escogidos a dedo, con informes de profesionales de carrera, de haber ganado las oposiciones, que tengan en la mesa 5 informes diciéndole que eso es una barbaridad, que eso es una verdadera barbaridad, y guardar los papeles en el cajón por intereses políticos. Y además, esto que se ha dado en Bankia también se ha dado en Caja Cantabria con Liberbank, en las cajas gallegas y en las cajas donde siempre ha habido. Y siempre, hombre, y en la caja de Castilla-La Mancha, que eso también ha sido de cogerlo con pinzas. Y siempre han salido todos los que estaban allí de orden y mando, pero señalados con el dedo, siempre han salido por la puerta grande sin ninguna responsabilidad y sin devolver lo que se han llevado, que eso es el mayor descaro que se puede hacer con la ciudadanía española. Y con millones de euros para su jubilación en el bolsillo. No, claro, ya he dicho las indemnizaciones. Vamos a ver, yo creo lo siguiente. Yo creo que lo que ha pasado es una auténtica barbaridad y ha tenido un impacto sobre la economía española, porque han sido realmente las cajas de ahorros, no ha sido toda la banca, sino fundamentalmente las cajas de ahorros. Ha tenido un impacto sobre la economía española y sobre muchas familias enorme, porque al final, como siempre, los que son más débiles son los que al final sufren más y han sufrido más la crisis. Yo creo que si queremos que esto no vuelva a ocurrir, que se sepa qué es lo que se ha estado haciendo mal por parte del gobierno del Partido Socialista en su momento, del Banco de España en sus sucesivas etapas, la responsabilidad que tuvo, en fin, del gobierno de Castilla-La Mancha, cuando permitió lo que ocurrió en Castilla-La Mancha, en la caja de Castilla-La Mancha que ha comentado antes Emilio. Yo creo que hay que analizar todo, uno por uno, las cajas, lo que fue pasando en cada una de ellas, porque al final el modus operandi fue muy parecido en todas partes. Quiero decir que en Caja Castilla-La Mancha, que fue, si recordáis, la primera que intervino, no sé si fue un domingo por la mañana y de urgencia el Banco de España, pues se hizo porque había un agujero de más de 9.000 millones de euros que hemos tenido que pagar todos los españoles. Y ahí no es que se hayan ido de rosita los directivos, pero casi, porque al señor Molto se le ha condenado a 3 años de cárcel, me parece que es, y a una indemnización, pero en realidad ni va a entrar en la cárcel ni nada de nada. Así que al final se expolió prácticamente el dinero de más de 2 millones de impositores que tenía la Caja Castilla-La Mancha, y eso ha quedado ahí pues en aguas de borraja. Entonces yo creo que habría que analizar todas las cajas una por una, ver qué es lo que se hizo mal para que eso no se vuelva a repetir. Es decir, no podemos permitir que el sistema bancario, no el sistema bancario en conjunto, sino específicamente las cajas de ahorros, que eran donde de alguna manera pues no había en muchos casos grandes expertos al frente de ellas, sino más bien políticos. Yo nunca olvidaré, por ejemplo, que el señor Bono, que entonces era presidente de Castilla-La Mancha, vendía, como hace siempre, vende lo contrario de lo que hace, que jamás habría que politizar las cajas porque era una barbaridad. Y lo primero que hizo, cuando pudo, fue poner al frente de Caja Castilla-La Mancha al señor Molto, que había sido todo en política, desde diputado nacional. Recordáis que él fue el que se hizo famoso por aquello de mírame a los ojos al entonces gobernador del Banco de España, y que luego después pues ha estado imputado y condenado a 3 años de cárcel por la situación de Caja Castilla-La Mancha, por lo que se expolió a Caja Castilla-La Mancha, por la mala gestión que se hizo, por cómo se mentía en las cuentas diciendo que se ganaba 50 cuando estábamos perdiendo 100 y cosas de estas. Pero quiero decirte que al final lo que hizo fue ponerle a él, y había sido secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Es decir, que se politizaron las cajas poniendo al frente a personas que no eran expertos en la materia. Pues bueno, a lo mejor hay que hacer un análisis de todas, ver los 8 o 10 cosas que se hicieron mal, rematadamente mal, Y al final, mira, yo no tengo ni idea de economía. Sé lo que sabe cualquier ciudadano de base. Mi especialidad es la sanidad y la salud pública, y por lo tanto de economía sé lo que sabe cualquier ciudadano. Uh-huh. Pero yo no entendía, cuando salió a bolsa Bankia, que si tú coges dos manzanas podridas, te pueda salir una manzana sana. Eso es imposible, imposible. Entonces nadie entendía que tú juntaras a dos que estaban los dos perdidas, las dos cajas de la perdida, y pensaras que eso lo ibas a reflotar. Eso era una cosa absurda. Y yo no entendía, digo, ¿qué estarán viendo los grandes expertos del Banco de España para estar forzando, como se forzó en aquel momento por parte de la ministra, estuvo forzando y forzando y forzando la línea Salgado a que esto saliera a banca y se hiciera? Pero vamos a ver, todos los que estábamos desde fuera, que no entendíamos nada, decíamos, pero vamos a ver, si yo soy un empresario que me van mal las cosas y estoy arruinado, si me reúno con otro que también está arruinado, no vamos a reflotar las dos empresas, lo que vamos a hacer es arruinarnos un poquito más y tirar para abajo todos, y eso es lo que se hizo, que es una barbaridad, por supuesto. Uh-huh. ¿Querías apuntar algo, Juan Ramón? No, porque al final sería todo sacar basura de los partidos establecidos en España y de los sindicatos, y bueno, yo creo que... Yo, si me permites, quisiera hacer una puntualización, es verdad. Se ha sacado el tema de Bono, y Bono es un hombre que últimamente, por su protagonismo y por querer estar metido en todas las cocinillas, hasta la de su casa que tiene ahí en Toledo, con el otro, pues... Su casoplón. Sí, bueno. Su casoplón. Sí, porque ha sacado lo que le interesa. Pero bueno, lo que sí quisiera decir es que vaya un ministro que se lleva los papeles del ministerio. En vez de en una cartera, se lo habrá llevado en una maleta de esas de viaje, de esas grandes, porque es que lo conoce todo, lo tiene todo, y yo tengo papeles, dice. La verdad que es que yo pensaba que un ministro, cuando termina, le pasa toda la documentación al que entra, le pone en situación y se lo pondría y ponerle las cosas más fáciles posibles. Pero no, parece ser de que aquí se esconden los papeles, ¿veis? Que van saliendo las cosas al tiempo de que van casi a la hora de decir, bueno, ya pasaron los 5 años, esto no tiene por dónde mirarse. Eso bueno. Se llama, Emilio, falta de lealtad institucional. Pero es falta vergonzoso. Al país, además. Vergonzoso. Sí. Claro, eso es lo que quería decir. Bueno, pues tenemos más casos. La primera sentencia del caso Gürtel, que se saldaba con el ingreso en la cárcel valenciana de Picassent de los principales responsables de la trama corrupta, pero a esta hora todos pendientes del tribunal del caso Nós, porque dicta hoy sentencia, Diana. 11 años después de que se destapase el caso y 8 meses después de que el juicio quedase visto para sentencia, el tribunal del caso Nós hará público el veredicto del primer proceso que sentó en el banquillo de los acusados a un miembro de la familia real, la infanta Cristina. Una condena para la infanta Cristina sería la gran sorpresa, y la incógnita es la pena para su marido, Iñaki Urdangarín, para el ex socio de este, Diego Torres, y el expresidente balear, Jaume Matas. La fiscalía pidió 19 años de cárcel para Urdangarín y 16 años para Torres. Estamos pendientes de que se haga pública la sentencia. Las miembros del tribunal, las 3 juezas, llegaban esta mañana muy, muy tempranito al juzgado. Bueno, señores, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir? Eso es. A ver, Juan Ramón. Yo es que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Por desgracia, ha habido sentencias suficientes en España como para que nos hagan perder un poco la esperanza a veces, ¿no? Todo apunta a que por lo menos él va a salir condenado, pero bueno, lo que haga el juez, y a partir de ahí pues se acabó, respeto a la sentencia y ya está. Sí es cierto que al final queda la sensación de que pasa como con Al Capone, que le pescaron por defraudar impuestos. Da la sensación que hay mucho más detrás, pero claro, se puede probar lo que se puede probar. Uh-huh. Y poco que decir, habrá que acatar la sentencia, sea la que sea, y se acabó. Muy bien, Emilio. Bueno, yo creo que después de 11 años ya es hora de que esto salga de una vez. Yo creo que la justicia tiene que tener otros medios más rápidos, porque claro, tengo entendido que son 1000 folios para cerrar este tema. Y bueno, y no quedará bien cerrado, porque luego me imagino lo de siempre, ¿no? Pero hombre, después de 11 años hay que darle, no digo una satisfacción al pueblo, no, hay que darle una satisfacción a la justicia y poner a cada delincuente en su sitio. ¿Qué puede ocurrir, hombre? ¿Os acordáis de la sentencia Botín? Sí. Pues hombre, yo entiendo de que a veces el poder económico y el poder institucional, a algunos señores de la toga, que últimamente son muy poco de fiar, porque no se fían de cómo salen las sentencias de un lado a otro, de cómo una sentencia metida en el juzgado de lo uno y la misma por otro hombre metida en la de la dos, con el mismo argumento, con todo, uno dice blanco y el otro dice negro. Estas cosas son las que habría que mirar, pues me parece de que vamos a esperar al final, porque no me fío nada de nada. Se habla de 6 años que le pueden meter al marido de la infanta, pero al mismo tiempo la Casa Real está estudiando cómo hacer las vestiduras de su hermana lo más transparente posible y que pueda, pues eso, salir por la calle con la cabeza alta cuando, no lo sé, la gente como yo, tal y cual, eso de que no sabes por qué tienes un Mercedes en el garaje, como dice Mato, eso como la otra no sabía por qué tenía tanto dinero en bolsas de basura en la nevera, y esto como iba de esta manera tampoco se sabe, pues la verdad yo firmaba porque lo decía mi marido y en la confianza que tengo, y esas cosas a estas alturas del siglo XXI no se las cree nadie. Y por lo tanto, me parece que la justicia, que no sé lo que pasará, pues a ver si da un ejemplo de autoridad, de saber colocar las sentencias en su sitio y que cada uno cargue con su San Benito, y sobre todo, que es lo que más nos interesa a los demás, que devuelvan lo que se llevan, que es que salen y las cuentas las siguen teniendo igual. Eso es verdad. Carmen. Vamos a ver, yo, como no podía ser de otra manera, tenemos que respetar la sentencia. Tengo la sensación de que las juezas han hecho un trabajo minucioso, porque como decía Emilio, una sentencia que tiene el auto o algo así como, me parece que son como 1000 folios, indica que han sido pues muy detallistas, muy escrupulosos y muy escrupulosas a la hora de analizar punto por punto los delitos o los presuntos delitos, y me imagino que será una sentencia, esperemos que sea una sentencia, yo creo que va a serlo, ejemplar para que los españoles, en fin, nos quedemos satisfechos. Es verdad, y yo lo escuchaba anoche a una periodista como es Victoria Prego decir que tanto Urdangarín como la infanta ya han sido, y el resto de sus compañeros de Fatigas, ya han sido juzgados y condenados por los ciudadanos españoles. Es decir, que independientemente de lo que diga la sentencia, la condena en el imaginario de los españoles quedará definitivamente para siempre. Lo que sí es verdad, y yo creo que esto, pues bueno, las cosas irán quedando en su sitio, es que la sociedad española ha cambiado muchísimo. Y ahora la tolerancia hacia la corrupción es cero patatero. Hasta el punto de que yo sí que creo que en algunos casos probablemente nos estemos pasando un poco, o se estén pasando en general, de la raya. Lo digo porque todos hemos podido ver como, por ejemplo, una persona como Rita Barberá ha sido juzgada, condenada, lapidada y todo ello por un supuesto, que no se llega, que no es verdad, de 1000 euros. Entonces quiero decir que aquí hemos llegado a unos niveles donde la lupa que se pone en general, pero especialmente sobre los políticos o las personas que tienen determinados rangos, como puede ser pues, Urdangarín o la infanta o demás, es realmente muchas veces no el adecuado. Lo que está claro es que la sociedad española ya les ha condenado sin ninguna duda. Otra cosa es lo que digan ahora los tribunales, y por eso yo creo que tendríamos que intentar en ese sentido ser más justos, ya que a veces la justicia, como es tan larga y tan lenta, no lo es. Yo es que, adelante. Vamos a ver. El que se sea exigente con nosotros los políticos o con quien tenga algún poder me parece lo más lógico del mundo. ¿Cómo nos podemos quejar de que se nos tiene mucha exigencia cuando ha habido la sensación de impunidad que ha habido durante décadas, de que se ha hecho lo que se ha querido y aquí no ha pagado nadie? Es lógico que se sea exigente. Es más, nosotros somos los primeros que teníamos que ser exigentes. Yo lo siento por la pobre Rita Barberá, en paz descanse. Pero hombre, cuando se estaba investigando a todo el grupo, ponerla como senadora da toda la sensación de que se la está protegiendo. ¿De qué? Si no tiene nada de qué esconderse. Es que al final se dan pistas para que la gente sospeche. Y no nos debemos quejar de si son muy exigentes o no con la corrupción. Por desgracia, yo no comparto la opinión de Carmen Riolobos de que en España ahora hay tolerancia cero con la corrupción. No es cierto. Si eso fuera así, el Partido Popular no hubiera ganado las elecciones, porque tiene una sede que la ha reformado con dinero negro, por ejemplo. Tiene un montón de autonomías donde ha vuelto a ganar las elecciones. Entonces yo lo siento, todavía no hay tolerancia cero. Lo que creo es lo siguiente, vamos a ver. Tenemos 2 minutos, señores. Lo que no se puede hacer es lo que tú acabas de hacer, que es condenar antes de que condenen los tribunales. Lo que tenemos que ser es intentar no, no, sí ser que hay, justos. Sí que hay dinero en negro, lo ha dicho no, todo perdona, el mundo. No, tú acabas de decir que la sede se ha hecho con dinero negro y ya lo acabas de condenar. Es decir, tú lo das por hecho. Bueno, espérate a ver lo que digan los tribunales. Porque es decir, cuando se rompen los discos duros de los tesoreros amarillos, pues eso es porque no hay nada que ocultar. No, perdona, Juan Ramón. Cuando nosotros hemos tenido la mala suerte de tener una persona que se ha aprovechado y ha abusado no ha sido de la confianza, que han sido perdona, docenas déjame, en toda déjame España, terminar, Carmen, que no sabes que lo que estoy no diciendo. Es una. Déjame terminar. Es decir, nosotros hemos tenido una persona, ha habido varias, pero una que es quizás la que más daño ha hecho al Partido Popular. Hombre, es un señor. Y el anterior tesorero, que es un señor, todos, perdona, es un señor todos. En el cual se depositó la confianza. Es que no ha sido un señor, Carmen, déjame terminar. Sí, por parte, claro. El Partido Popular y los líderes del Partido Popular depositaron su confianza en un señor que se ha demostrado, porque eso sí que está ahí el dinero, que se ha enriquecido de una forma brutal, de una forma que es imposible también se ha demostrado que había sobresueldos. Bueno, sí, y probablemente esa persona que ha tenido ese comportamiento, que se ha enriquecido, que ha estado pero en la cárcel no y que está siendo juzgado, solo, Carmen, que y en, no perdona, persona solo. Perdona, juzgado y condenado, pues nos ha hecho muchísimo daño al partido. No, si me refiero por lo que tú estás hablando de la sede, es que yo de ese señor seguiremos hablando. De ese señor no me fío absolutamente nada. Hombre, a mí lo que me gustaría es que antes de que termináramos durante muchos años. No, a mí lo que me gustaría es que antes de que termináramos el debate de esta mañana, habláramos de algo que ha pasado también este fin de semana, que es el Congreso del Partido Popular, que ha sido un congreso que ha coincidido con el de Podemos, donde se ha visto que el único partido que en este momento es un partido claramente unido, un partido... No será en Cantabria, si quieres no, te cuento no, perdona, algo, perdona, bueno, vamos a ver, un partido unido. Hombre, un partido, que es un partido unido cuando están a palo... Con lo tranquilitos que estaban, Dejarme terminar, que hable del Congreso... Que no puedes terminar, dejarme que diga Carmen. Una frase del Congreso del Partido Popular que no lo hemos mencionado y ha sido el más importante de toda esta semana. Dos palabras que nos sí. Vamos, Carmen. Bueno, ha sido un congreso de unidad, un congreso donde ha salido con una aplastante mayoría de más del 95% Mariano Rajoy como presidente líder del partido, y donde la secretaria general María Dolores de Cospedal y mi presidenta ha salido súper reforzada con 4.000 personas en un auditorio aplaudiendo más de 3 minutos su nombramiento de secretaria. Muchísimas gracias, Carmen. Juan Ramón, otras dos palabras para Emilio. Si podemos seguir hablando, pero se nos acaba el tiempo. Emilio, dos palabras de verdad. Yo quisiera que había yo, además, yo creo que había... Sí, pero no abras más debates, porfa. No, yo no abro más debates. Yo digo lo de la estiba, que no lo hemos tocado, que es muy importante para el pueblo español, porque nos cuesta mucho las multas que hay que pagar en Bruselas, y es algo que ningún partido de la democracia lo ha tocado. Cuando viene de Girón y Velasco, que era la sonrisa del régimen de la famosa División Azul con Franco del año 1939, y eso es un monopolio, haberlo quitado y haber dado entrada a todo el mundo a trabajar ahí, por mucho... Raúl, que necesitamos un magazine de 2 horas de debate. Efectivamente. Pues ¿saben lo que hacemos la próxima semana? Os vamos a preguntar con qué abrimos, a ver con qué nos deleitáis la próxima semana en esta tertulia. Damos las gracias a nuestros amigos Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras, Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, y Carmen Riolobo, senadora del Partido Popular por Toledo. Efectivamente, buenísimos días. Para acá hacer el programa, un abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias a todos. Adiós.